En 1976, un accidente de circulación fracturó el cráneo de Peter, un joven de 21 años de Chicago, afectando su cerebro y hundiéndolo en un coma profundo. Su novia, Lenda, permanecía durante todo su tiempo libre al lado de su cama en el hospital, acariciaba sus mejillas y su frente y le hablaba, pero Peter permanecía sin responder a la presencia amorosa de Lenda. Por fin, una noche, al cabo de 3 meses, Lenda observó que movía un dedo del pie. Poco día más tarde, observó que parpadeaba. Esto era todo lo que ella necesitaba. Contra el parecer de los doctores, abandonó su empleo para poder acompañarlo constantemente. Empleaba horas dando masaje a sus brazos y piernas. Por último, consiguió llevarlo a su casa. Empleó todos sus ahorros en una piscina con la esperanza de que el sol y el agua devolvieran la vida a los miembros inmóviles de Peter. Un día, Lenda escuchó un gemido de Peter. Ella intensificó sus esfuerzos y poco a poco los gemidos se convirtieron en palabras inteligibles, hasta que Peter fue capaz de pedir la mano de Lenda al padre de esta. Hoy, Peter vive una vida normal. Él y Lenda son padres de una hermosa criatura. Pensemos que cada persona ha de ser cuidada en todas las etapas de su vida, muy especialmente en la enfermedad. Hemos de poner todos los medios que se encuentren a nuestro alcance para que puedan tener un transcurso digno durante el periodo de alguna afección, para que puedan recuperar la salud. Nuestro gran cometido es acompañar para que la gente pueda estar saludable. A veces exige tiempo, dedicación, dejar otras cosas, pero vale la pena comprometerse con los más cercanos. No solo cuando se trata de alguien joven, como el caso mencionado, sino también con los adultos mayores y a cualquier edad. Hemos de considerar el tesoro de la persona a cuidar. Es cierto que depende de la relación que cada uno tiene con el que se enferma, pero nunca podemos abandonar a nadie. Eso en el caso de los familiares y también de los profesionales de la salud, que han de poner al servicio del enfermo toda su ciencia y la empatía. Estamos en este mundo para vivir en comunidad. Como se dice siempre, hoy por ti, mañana por mí. Todo el bien que podamos hacer a los que sufren no quedará sin la recompensa de la paz de haber hecho todo lo que estuvo al alcance propio. Desde nuestra condición vulnerable como sanadores heridos, hemos de cuidar, amar incondicionalmente. Como hemos visto en la historia emocionante de esa chica que no abandonó a su novio y al final logró ayudarlo a salir adelante por su perseverancia llena de fe y amor, también nosotros podremos salvar muchas vidas cumpliendo el mandato de Jesús, que nos dijo: harán las cosas que yo hice y aún mayores. Te deseo que te acompañe y te bendiga el en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.